madres decían por ese momento. Nada más tomaban un poco de resuello y regresaban a trabajar. Así que nada más respiro un poco después de esta sorpresa y me vuelvo a trabajar. Así que no hay, eso no hay dudas. De todos los premios que he recibido, recibir uno en el estado de Chihuahua, ¿cómo se siente, Carlos? Con cierta inquietud, porque son tantos los artistas chihuahuenses. Fueron tantos y tan excelentes y olvidados los poetas y escritores de la generación de mi padre. Son tantos de la generación intermedia entre la de mi padre y la mía. Buenas tardes, voy a permitir convocar hasta que yo digo, bueno, si no recibo yo esos premios en nombre de todos los demás, me sentiría muy mal. Necesitamos más premios y más memoria para los grandes artistas que hemos tenido y seguimos teniendo en Chihuahua y en el país entero. Gracias. ¿Cuál sería su principal consejo para todos aquellos escritores que aún no se animan a publicar sus obras? No siempre no publican porque no se animen. Hay mucha dificultad a veces de publicación. Pero el mejor consejo es que la alegría por escribir nunca debe alterar la sinceridad de lo que se escriba, la verdad humana de lo que se escriba. Eso sería lo más importante. ¿Qué significa para usted ser nombrado como un pilar del mundo, como un colaborador del mundo, como usted mismo lo dijo? Mire, esta es una forma de autodenominarse de los propios tarahumaras, de los propios tarahumaras. Así que nosotros estamos acercándonos a ellos para asumir o imaginar que podemos ser una parte de esa simiente originaria con que floreció la vida en nuestra tierra antes de que los chihuahuenses existiéramos. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre lo que es este evento de literatura en el Bravo. No sé si anteriormente ya había tenido la oportunidad de estar aquí y pues bueno, ahorita le tocó estar y aparte de todo ser homenajeado. Mire, las reuniones de escritores son acontecimientos habituales desde hace muchos años en distintas partes del mundo. Y esto, por supuesto, facilita, por un lado, el conocimiento de los propios escritores de distintas latitudes. También facilita el intercambio editorial, la selección también en tareas de traducciones. Y esto repercute en principio, de manera positiva, en los circuitos literarios. Ese tipo de encuentros, además de una continuidad, requieren de irse integrando paulatinamente a los propios sectores sociales de las regiones donde se insertan estos eventos. Lo óptimo sería que se lograra un perfecto equilibrio entre la participación de los escritores en la sociedad que los invita y la continuidad de las relaciones y los vínculos profesionales que puedan surgir de la propia comunidad literaria. Esto será provechoso para muchos países, para nuestra literatura, para literaturas regionales. Y creo que encuentros como Literatura en el Bravo es uno de los claros esfuerzos de apertura y de integración que se busca en Chihuahua desde hace pocos años. De manera que creo que hay que impulsar encuentros así y también colaborar con ellos a lo largo del tiempo para poder afinar estos encuentros, hacerlos más fructíferos, tanto para los propios anfitriones, la sociedad anfitriona, como para el intercambio de los propios autores. Okay. Mi otra pregunta va un poco fuera de lo que es el área literaria, va más bien por lo que es la parte social, uno de los temas que también ha estado usted inmerso en él. Estamos viviendo actualmente, no nada más en Ciudad Juárez, sino en lo que es el país en general, una serie de cambios. Puede ser el fantasma, no sé del bicentenario, del centenario, pero desde su opinión, ¿cuál es el cambio social que podría ocurrir en México? No hablo del 2010, sino en general con toda esta transformación que está teniendo en el tejido social. Mire, el cambio social más drástico que ha ocurrido en México es el que se inició con los cambios de políticas económicas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ese es el cambio social que más ha afectado al país en los últimos 100 años. O en los últimos, sí, en los últimos 100 años. Se trata de una política económica, el neoliberalismo, que ha empobrecido al país, que ha empobrecido a la población mayoritaria y que ha desmantelado y debilitado al Estado mexicano como institución. De manera que esa debacle es el acontecimiento más grave que estamos viviendo. Y no es una debacle que se deba a la crisis mundial, es una debacle que se debe al error de establecer de manera despótica e irracional el neoliberalismo en México. Tenemos una economía no solamente estancada, sino en claro retroceso. Tenemos una desnutrición infantil en aumento. Tenemos un desempleo y un empobrecimiento de las condiciones de trabajo en el país entero. Y esto no tiene otra solución más que echar al bote de basura todas las políticas neoliberales. Mientras no lo hagamos, mientras no echemos al tambo de la basura las políticas neoliberales, lo que se irá al tambo de basura cada vez en mayor medida será el país mismo. ¿Usted ve que se esté haciendo algo? ¿Ve que realmente se estén tomando acciones para que este tipo de políticas vayan teniendo un cambio? Las élites políticas y empresariales no quieren ningún cambio. Necesitamos cambiar a las élites políticas del gobierno federal para ese cambio. Así que ese cambio no puede venir de Salinas de Gortari, que fue el que inició el deterioro del país. No puede venir de Zedillo, que fue el que lo continuó. No puede venir de Fox, que fue el que lo empeoró. Y no puede ir de Calderón, que es el que le está dando la puntilla y el tiro de gracia. Así que ahí no hay señales de cambio, ni puede haberlo. Tiene que ser por otras regiones, por otras zonas sociales. Ok. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Ay, no, gracias a usted.